¿Qué pasó? No dice que ahora éramos panas. Pero escuché tu nota de voz y sé que estás ilusionada. Diciendo que me odia, pero que ella no me olvida. Que como yo me la comí, nadie se la comía. ¿Qué le pasa a mi ex? Que aunque me dicen que la vieron por ahí andando con otro, también me dicen que se la pasa pensando en nosotros, mirando nuestras fotos. ¿Qué le pasa a mi ex? Que se la pasa hablando de mí. ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ya requiere. Me odia y me quiere. Así como suena, yeah. No eres Gucci pa' que yo te quiera. Pero es que entro a la discoteca y como imán te pegas. Vera, yo estaba activo con la pichadera. Pero ese burio ya anda suelto y con amigas nuevas están solteras. Me extraño y se luce pa' que la vea. Bailando reggaetón y a la neta, puñeta. Yo sé que él te compra de todo, pero en la cama estás a dieta. Buscando mi atención de party en party. Tomando tequila, fumando mari. Qué mal que para mí ya no eres necesari. Pasaste de moda como el Atari. ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ya requiere. Me odia y me quiere. ¿Qué le pasa a mi ex? Que aunque me dicen que lo vieron por ahí andando con otro, también me dicen que se la pasa pensando en nosotros, mirando nuestras fotos, buscando mi atención de party en party, tomando tequila, fumando mari. Qué mal que para mí ya no eres necesario. Pasaste de moda como el Atari. Buscando mi atención de party en party. Tomando tequila, fumando mari. Qué mal que para mí ya no eres necesari. Pasaste de moda como el Atari. ¿Qué le pasa a mi ex? ¿Qué se la pasa hablando de mí? ¿Será que todavía quiere? Nadie ha llenado los requisitos que ya requiere. Me odia y me quiere.